Hoy vamos a ver a Ramsés II y la construcción y el traslado del templo de Abu Simbel. La vez pasada estábamos viendo toda la sucesión de la dinastía 18, la dinastía 18, la que creó el Imperio Nuevo, la que volvió a la gloria de Egipto después de el periodo de oscuridad. Estaba conformada por Tutmosis, y es el momento del esplendor, es Amenhotep, es Tutmosis, es Hatshepsut, la mujer faraón. Ese es Tutmosis III, el hijo de Hatshepsut, llamado posteriormente por la historia el Napoleón de Egipto, por sus conquistas en Nubia, en Libia y en Sinaí. Y después vendría Amenhotep, y después Tutmosis, y después la gran herejía de Akenatón, que habíamos visto cómo había desorganizado todo y había creado toda esta cantidad de líos. Todo esto es una misma dinastía. Es la dinastía 18 del Imperio Nuevo, la dinastía que lo abre, lo crea, reunifica el Alto y el Bajo Nilo, retorna a la gloria y va a crear el periodo que va a durar 1200 años, 12 siglos de esplendor, que es la última etapa del mundo de los egipcios autónomo e independiente. Pero esa última etapa va a durar 1200 años, mejor dicho, casi ningún pueblo ha vivido para contar todo eso. En esa última etapa del Imperio Nuevo es donde vemos que aparecen el Valle de las Reinas y el Valle de los Reyes, tumbas excavadas en la roca, llenas de cámaras y laberintos para poder despistar a los saqueadores. Ya no se usarán las pirámides, sino los valles empotrados en la gigantesca roca. Y será la época de los obeliscos, de las agujas dedicadas a Amón-Ra. Entonces, este es el tiempo en el que estamos. Esta dinastía, que es de durísimos, nos atraviesa la herejía de Akenatón, el experimento del monoteísmo que casi desarticula todo el imperio egipcio por poner en cuestionamiento bases fundamentales de toda la cosmovisión de los egipcios. Y luego después viene Tutankamón, cuyo misterio estábamos viendo la vez pasada, y la maldición y los misterios, y cómo se ve actualmente, cómo los estudios bacteriológicos han determinado el tipo de virus y el tipo de contaminación que había en las tumbas recién abiertas. Hoy por hoy hay bases científicas que han explicado bastante más el fenómeno viral que salía de la tumba y que cuenta un poco de la maldición. Ese Tutankamón va a ser el que sucede, va a ser Akenatón no va a tener hombres, solamente mujeres. Así que habíamos visto cómo es un yerno de Akenatón el que restaura el culto. Ese yerno es un pelado que es Tutankamón, y pues se llama Amón porque restaura el culto a Amón. Ese pelado muere joven, y es lo que habíamos visto, como su muerte, su tumba oculta bajo otra en el tiempo, nos permitiría tener la mayor información que sabemos sobre cómo era el rito hacia la muerte de los faraones en el Valle de los Reyes. Que habíamos visto que no es importante dentro de la historia de los egipcios, es importante para la comprensión de la historia de los egipcios, que es distinto. Y toda la maldición y toda la cantidad de misterios que se tejen en torno a la maldición del faraón lo ha hecho un bestseller de la cultura egipcia, y eso también sucede dentro de esta misma dinastía. Finalmente, después de que muere este pelado, van a nombrar a un man que es un general, que no es un faraón, pero lo van a nombrar faraón, y él es el que termina la dinastía. Se va a llamar Orenjep, y es el restaurador, y es un tipo importantísimo porque cierra con broche de oro una dinastía y logra restaurar el culto a Amón. Ya lo había hecho Tutankamón, pero no había tenido suficiente tiempo para darle el peso de la restauración que sí le va a dar Orenjep. Entonces Orenjep lo va a hacer a lo bien, va a restaurar el culto y va a volver por sus fueros y va a volver a organizar todo para que quede divinamente y no haya problema. Mejor dicho, ese va a reparar los platos que rompió Akenatón y va a volver a dejar las cosas en su sitio y en su lugar y el cosmos tal y como estaba, sin ningún problema, porque fue muy grande la crisis y lo único que lo salvó de una proporción irreparable de la crisis que generó la herejía de Akenatón fue que nadie se dio cuenta y no los invadieron. Donde los hubieran invadido en ese momento hubiera sido muy peligroso porque estaban dando una papaya única, que era una división cósmica al interior de un imperio totalmente consagrado a los dioses y a la inmortalidad. Entonces, con Horemheb termina la dinastía 18, que es una dinastía esplendorosa y que es la que abre en 70 milímetros la puerta del Imperio Nuevo. Después viene la dinastía 19 y después del general Horemheb vienen Ramsés I, Seti I y luego viene Ramsés II. Y Ramsés II es el propio. Los demás son importantes, pero este tipo sabe darse el tono para crear toda la sensación de poderío de los egipcios. Este Ramsés viene, muchos de los nombres de los faraones tienen incluido el dios al cual ellos rinden tributo. Entonces, por ejemplo, Tutankamón es porque es el que rinde culto a Amón. Akenatón era el que es agradable a Atón, que era el dios del disco solar que había intentado instaurar. Ramsés es el que ha sido moldeado por Ra, es el hijo de Ra. Entonces, por eso se llama así Ramsés. Entonces viene Ramsés primero, Seti primero, y ellos siguen en lo suyo. O sea, va bien. Van continuando con las hazañas y todo eso. Ramsés II va a gobernar, después de Ramsés I y de Seti I viene Ramsés II, él va a gobernar 67 años, reinado más largo. Va a gobernar desde Tebas, hoy Luxor, que se convirtió en esa época en la ciudad, pero es que era la ciudad, Tebas. Y entonces va a gobernar este tipo. Sabía para qué era el poder y el culto a la personalidad. Y se va a llenar, se va a embestir de un poder tan tenaz y se la va a creer tan en serio que va a hacer que todos los egipcios se la crean. El hombre maneja el mito, el imaginario, la dureza del poder y lo maneja desde la monumentalidad. El hombre sabe que esa monumentalidad es lo que mayor imponencia y respeto le inspira a los egipcios y a los habitantes del futuro por siempre jamás, del poderío y de la grandeza del imperio. Utiliza la monumentalidad como plataforma de poder para gobernar todo ese tiempo y queda como un lulo. No, el tipo no tenía la grandeza militar de Tutmosis III, el que en el futuro se llamaría el Napoleón de Egipto por las conquistas en Nubia y en Libia que habíamos visto. Él no tenía la grandeza de Tutmosis III, el hijo de Hatshepsut. No tenía tampoco la capacidad pues de unificación, o sea, no, él no tenía digamos, la gloria de Tutmosis I que reunifica todo, ni el genio militar de Tutmosis III. No tenía las cualidades, digamos, operativas que otros sí tuvieron, o militares. Lo que tenía era la escama, la pompa. El hombre era escamosísimo y era capaz de crear unos templos. Y es en esa recreación de la monumentalidad y la grandeza, de la monumentalidad y la grandeza, es en esa recreación que está el poderío de Ramsés II. El tipo sabía para qué se usaban los elementos. Entonces, hay una estatua de Ramsés II en todas partes del imperio, pero en los lugares más remotos donde usted no se imagine, hay una estatua de Ramsés II. Y la más grande, que está caída, tiene más de 24 metros de largo. Y es una cosa del otro mundo, queda, las ruinas están actualmente, la estatua caída está actualmente en las ruinas de lo que una vez fue la poderosísima Menfis. Entonces el hombre se va a hacer con todo esto y va a ser, digamos, como un símbolo del poder, la grandeza o la soberbia, como usted quiera, porque también hay un poema que habla de cómo él intentó hacer todo esto para la inmortalidad y finalmente el poema que inspiró a Shelley acerca de lo efímero y de la inmortalidad y dice que después de todo lo grande que fue este rey, encontró su estatua caída y despedazadita y ahí derruida por el tiempo, como todas las demás cosas, o sea, queriendo decir que el hombre no había podido vencer el paso del tiempo, pero la monumentalidad de su obra sí lo logró, y cuando uno allá siente el poderío de Ramsés, luego es una manera de verlo desde el escepticismo. Pero el tipo hizo digamos, todo su esplendor y le va a dar un esplendor al imperio muy grande. Y va a ser un político y va a saber sacar partido de todo. Hay una batalla, la batalla de Kadesh. Esa batalla de Kadesh la va a librar contra los hititas. Cuando los pueblos están viniendo, cuando los asiáticos están llegando, los hititas vienen con otra coalición de pueblos. Pero resulta que esa batalla es, finalmente van a ser unas tablas. O sea, en esa batalla no va a ganar nadie, pero cada uno se va a atribuir el triunfo de la batalla. O sea, el resultado político de la batalla va a ser manejado por ambos con una habilidad extraordinaria. Entonces Ramsés va a reconstruir esta batalla y la van a esculpir en los templos de Karnak y de Abu Simbel, y eso se ve un batallonón tenacísimo, y se ven a los asiáticos sometidos con sus cabellos bajo los pies de los egipcios, y como había que comprobar usted cuánta gente se había bajado, pues las manos, usted tiene que llevar una mano de los soldados que había matado, entonces hay toda una montaña de manos para demostrar que habían matado muchísimos soldados, y esto es una gesta. Ramsés II convirtió a la batalla de Kadesh en una superproducción, megaproducción, y sobre la superproducción en la cual convirtió la batalla, montó la gloria de su reinado. Y a ver, y dígame lo contrario, a su vez el rey hitita se devolvió a su tierra y volvió y la montó exactamente igual. Y fue y dijo que era la batalla y que había vencido a los mismísimos egipcios, invencibles, poderosos, prósperos, ricos e inmortales, y que eso había engrandecido para siempre a los hititas. Y entonces los dos quedaron de acuerdo en que cada cual iba a narrar su batalla como mejor le pareciera y que la iba a montar con su pueblo como su pueblo se lo permitiera. A lo bien. ¿Ve? Mejor dicho, la batalla es lo de menos. La utilización política de la batalla y todo lo que se va a montar alrededor de ella es lo que realmente queda en el tiempo. Y pues por supuesto esto quedan unas imágenes que uno dice, qué cosa tan tremenda, qué batallonón, qué gesta. ¿Sí? Y era una batalla que le permitió al rey hitita y al faraón egipcio pelechar sobre sus victorias y sobre sus glorias durante años y años y años. Así que los juegos de utilizar los resultados de las batallas políticamente para la gloria de los que las mandaron hacer son viejos como la moda de andar a pie. Esto es antiguo como el pan. Entonces, con la batalla de Kadesh, el tipo quedó hecho. No necesitó ni, eso no necesitó ni ganarla, como diría. Solo haberla peleado y punto, y haberla recreado de una manera tan magnificente que quedó como que eso hubiera sido el soporte de su gloria. Entonces, por eso decimos que este man es fantochísimo, porque es que Tutmosis sí ganó las batallas. Tutmosis III sí las ganó, y sí conquistó, y sí amplió y consolidó los reinos. Tutmosis I creó el Imperio Nuevo. Este tipo la montó con su batalla, que era una dicha. Entonces era el fantochazo, pero digamos, en su fantochería y en lo chicanero que era, logra crear un imaginario así de poderoso de lo que va a ser el imperio egipcio ante los egipcios. Y eso es muy importante porque esos imaginarios son los que le dan la fuerza a un pueblo para creer en sí mismo y para renovar los votos de su compromiso con la inmortalidad y con el inframundo. Entonces es muy importante de una manera distinta a como otros lo fueron. Es muy importante porque sabe manejar el imaginario del pueblo donde está. Entonces el tipo va a poner estatuas de él en todas partes. y esas estatuas se ven hasta los confines del imperio. Y dentro de su presencia, dentro de su culto a la personalidad, ya quisiera Stalin con todas sus estatuas haber tenido el ego de Ramsés, eso sí era ego. Eso, mejor dicho, todos los que se han forjado a través del culto a la personalidad y las estatuas monumentales de su propia imagen como forma de sellar una dominación, son unos aprendices de guardería al lado de Ramsés, que sí tenía eso perfectamente claro y la monumentalidad de una cultura lo suficientemente arraigada para poder soportar y entender ese desborde y ese alarde de poder. Dentro de este esquema, antes de la primera catarata, en el punto de Nubia, va a construir un templo gigantesco. ¿Por qué tan abajo? Porque es una manera de mostrar que su poderío está en todas partes. Usted llega desde allá, esto es un punto bastante remoto con relación a Tebas y con relación a los núcleos del imperio, pues esto ya es mucho, muy abajo en Nubia. Sin embargo, la construcción de un templo de tales proporciones, en un punto tan remoto, le quería decir a los habitantes de Nubia y a los habitantes de las tierras de ahí para abajo, mire, ¿cómo será de poderoso este imperio? Que en sus confines hay templos de este tamaño. Si en los confines hay templos de este tamaño, calcule cómo será la capital. Era una manera de imponer respeto, dominación, miedo, presencia y monumentalidad a la vez. La misma construcción del templo es un lenguaje que le está diciendo a los pueblos, aquí estamos ante la presencia de un imperio colosal, de un poderío inimaginable, mejor no lo retemos. Mejor, pues, más nos conviene estar en buenos términos con un imperio que despliega un poderío tan grande que hasta en los lugares más remotos es capaz de construir un templo de tales proporciones. Así queda en la mitad de la nada, rodeado por el desierto, ya en las tierras de Nubia, cerca de la catarata, el gigantesco y esplendoroso templo de Abu Simbel. El templo de Abu Simbel es una cosa del otro mundo. Y eso, digamos, es dentro de la monumentalidad, es lo que va a hacer. Es el templo de Abu Simbel y va a añadirle toda clase de monumentalidad al ya monumental y poderoso templo de Karnak y de Luxor. Los templos de Karnak y de Luxor, que ya eran la locura de lo impresionantes y a los que Hatshepsut les había hecho obeliscos y que tienen unas imágenes fantásticas, van a ser recreados por él con con un poderío impresionante, pero va a ser por un lado eso, pero por el otro lado, el templo de Abu Simbel en sí mismo va a ser la locura. Entonces va a ser este templo y este templo, como muchas de las cosas que van a pasar con los egipcios, el templo va a ser en algún momento, cuando todo esto pase, cuando el tiempo se vaya, ese templo va a ser sepultado por la arena. Y durante muchísimo tiempo, la arena va a ocultar a los colosos de este templo. Pero en el siglo XIX es cuando se va a recuperar, este templo va a ser visto por primera vez. Lo va a descubrir el suizo Burckhardt, lo va a encontrar en 1813 y finalmente primero lo van a encontrar y no se la van a creer, porque es que este templo tiene la altura de un edificio de 9 pisos. Es absolutamente, pero esto es empotrado en la roca, es una cosa de no creer. Entonces, primero, en 1813, el explorador suizo Ludwig Burckhardt lo encontró, pero estaba todavía completamente cubierto de arena. Después otros lo intentaron, los ingleses Banks y el italiano Finati intentaron y empezaron a describir lo fabuloso que era el templo, pero vieron solamente el templo pequeño, el de Nefertari, dedicado a Hathor, en 1815, pero no pudieron remover la tonelada de arena que obstruía la fachada. Entonces intuían, se veía el busto de la gran estatua de Ramsés y hicieron esfuerzos absolutamente infructuosos para poder quitar toda esa cantidad de arena. Finalmente, Belzoni en 1817, después de más de un mes, remueve las toneladas de arena que habían logrado ocultar el templo y es cuando llega Roberts. Y cuando llega, David Roberts es un escocés, un artista de una exquisitez y de una belleza que es el que va a pintar este templo. Y la pintura de David Roberts es la primera imagen que el mundo va a tener de Abu Simbel. Entonces el tipo va llegando y escribe toda la cantidad de intentos y de esfuerzos que se han hecho por ver el templo de Abu Simbel. Llega en la mañana del 7 de noviembre. Empieza a contar en su diario, en sus jornadas, de cómo va a llegar allá y cómo va a ver la maravilla. El solo chisme de la monumentalidad y de la belleza de Abu Simbel ya había recorrido la tierra para cuando llega David Roberts y lo puede ver por primera vez y lo puede empezar a pintar. Entonces el tipo llega y cuenta su travesía y cómo se van acercando los botes a Kosozo y empiezan a ver la belleza de esos lugares y se prepara para ver y se van acercando y de pronto Abu Simbel aparece en el horizonte cuando va cayendo la noche y solamente la creciente oscuridad hace demorar un poco el momento tan esperado y después de pocas horas de dormir, finalmente se le aparece ante los ojos las dos estatuas gigantescas de Ramsés excavadas en la roca. Y era la madrugada del viernes, y el noviembre 9 de 1838, Abu Simbel por primera vez es visto en toda su magnitud y es pintado por un gran, gran artista que es David Roberts. Estas son de las pinturas más famosas que hay, las pinturas de David Roberts. Entonces, el templo tiene las proporciones de 125 pies y más de 100 metros de alto, 125 pies de ancho y más de 100 metros de alto, que da la equivalencia a un edificio de 9 pisos. Tiene 4 estatuas y cada una tiene 60, más de 65 metros y están reproducidas de los soberanos. Y estas estatuas, o sea, lo que el tipo encuentra, la descripción de ese templo, lo que Ramsés quiso plasmar ahí, Vale. Y el experimento faraónico que el siglo XX hará para trasladar este templo en la montaña en el futuro venidero y la proyección de inmortalidad que Ramsés logró a través de este templo es lo que vamos a ver a continuación. Frente a los ojos absolutamente maravillados de David Roberts están las 4 estatuas del templo de Abu Simbel. Se levantan con más de 65 pies de altura y está la reproducción de la figura del soberano, del gran Ramsés, adornado con las coronas del Alto y Bajo Nilo, con la cobra que simboliza el atributo de Osiris. Y desde el punto de vista puramente arquitectónico y estético, los colosos de las grandes figuras son el soporte que es capaz de solucionar el problema de la estabilidad de un templo tan grande. Es a través de los colosos. Estos colosos, los 4 colosos, son los soportes, los pilares, para poder darle el apoyo a la enorme cantidad de masa que se va a esculpir sobre la roca y que está distribuida de una manera equitativa, hecha por una multitud de esclavos bajo las órdenes del escultor Paiz, cuyo nombre está en las inscripciones, y que van a completar todo el templo. Y ahí están estructuras convexas que se llaman toros, y están cornisas de Urey, que es el nombre de la cobra, que es el símbolo de Osiris, y están las transcripciones en el relieve. Y están los dos monos, los baboons, que son monos de culto, y sobre ellos, a 8 pies de altura, están los toros y está todo dedicado, están los jeroglíficos, y debajo de la fachada están las figuras de Ra, con el halcón en su cabeza, y están el resto de los dioses, y está el chacal, el User, y están las figuras de Mat, la diosa de la verdad y la justicia, y están las 3 figuras de Usher, que es el chacal, de Mat, la reina de la verdad y la justicia, y la de Ra, que ha adoptado su posición divina. Él no se muestra como un, a diferencia, por ejemplo, de lo que intentó hacer Akenatón, que era mostrarse como un mensajero o un portador o un representante de los dioses, de Atón. O a diferencia de los faraones que eran dioses eslabones entre de los dioses y los mortales, este tipo se muestra como un dios directamente, o sea, no es un eslabón, sino es un dios. Y se sienta con los dioses común y corriente y está en el mismo tamaño de los dioses Usher-Mat y Ra, y está y debajo de las piernas de cada uno de esos colosos están las pequeñas estatuas de los miembros de la familia real, y están las pinturas de los asiáticos y de los africanos, prisioneros sometidos bajo sus pies en el fondo de la silla, mostrando cómo el Señor del Alto y Bajo Nilo sometió a los africanos y a los asiáticos a través de la batalla de Kadesh, sellando la grandeza del imperio. Digamos, siempre que muestran a los asiáticos, los muestran sometidos en el piso debajo de los pies, mostrando que ellos eran, mejor dicho, los chachos de todos los chachos, y ahí aparecían los prisioneros asiáticos a cada uno de los lados de la silla, y estaba esculpido todo esto sobre la roca, y el viento y la arena muchas veces erosionaron el templo, y hubo momentos en que los tuvieron que reparar aún durante el Imperio Nuevo. Le tocó a Seti II repararlo en el 2000, en el 1200 antes de Cristo, y hubo varias veces que tocó repararlo, pero siempre, digamos, estuvo como testimonio de la inmortalidad. En el equinoccio de septiembre, en el equinoccio de otoño, hay un momento en que entra el sol sobre tres de las cuatro figuras. En la cuarta figura no entra el sol, porque la cuarta figura es Pat, el dios de la oscuridad. Entonces el sol no debe alumbrarlo, porque su naturaleza es lo oscuro. Entonces lo que va a iluminar son los dioses y a Ramsés, convertido en dios, en el Sanctum Sanctorum, de la parte interior de lo que va a ser el templo. Entonces el templo al interior tiene un bosque de columnas, y esas columnas se distribuyen en todas las direcciones, completamente esculpidas con los jeroglíficos. Y en las paredes está la batalla de Kadesh, en el gran templo, y está la sala hipostilia, y al lado del gran templo de Ramsés, está el templo de Nefertari. Nefertari era su esposa favorita, su amor, su adorada, y por el amor maravilloso que le va a tener a Nefertari, la tiene junto a él, en el templo de ella, que está al lado del templo grande de Ramsés. Mucho, para que Ramsés le dé cámara a alguien distinto a él, tenía que ser la más mamita de todas las divinas, para que le ponga un templo al lado de su gran templo, porque el hombre lo que tenía era un ego de más de 100 metros. Entonces, al lado de él está el templo de Nefertari. Y el templo de Nefertari, lo mismo que el templo de Hatshepsut, tiene todos esos misterios y delicadezas de lo femenino. Entonces, ahí no está la batalla de Kadesh, ni la gesta, ni las epopeyas. Están las espigas y la fertilidad. Está dedicado a la diosa Hathor, como estaba el de Hatshepsut, porque es la diosa Hathor, es la pródiga, es la generosa, es la dadora, es la madre. Están también las figuras de la diosa Bast, la diosa gata, que ayuda a las mujeres a reproducirse, ayuda a las mujeres en el parto y en la fertilidad. Es un templo de la fertilidad, de la vida cotidiana, de las espigas, de lo femenino. Es un templo de, digamos, los poderes femeninos, su naturaleza misteriosa y oculta, delicada, cotidiana y poética, hace que la energía de estos templos sea completamente diferente. Digamos, desde el punto de vista del yin y el yang, esto queda clarísimo, porque el templo de Ramsés en la parte interior es monumental, épico y está poblado de epopeyas. El templo de Nefertari es más pequeño, más íntimo, más sutil, más misterioso. Fuerzas no claras y no manifiestas se mueven en energías sutiles pero poderosas que circulan alrededor de la generosidad de la diosa Hathor y de la presencia y de la fuerza de la diosa Bast. Entonces termina diferente porque todas las terminaciones son con la cabeza de Hathor, con la cabeza de vaca, y el poder de lo femenino en todo su misterio y en toda su sutileza se demuestra en este templo que no es ni tan grande ni tan poderoso, pero que está lleno de fuerzas, misterios, energías, sutilezas, ternuras, armonías y coloridos que solo se encuentran en esos universos femeninos que representaba la hermosa Nefertari al lado de su señor Ramsés. Entonces ahí se ven esas fuerzas y están permanentemente en Egipto las fuerzas de lo femenino. Son mucho menos monumentales, son más sutiles, pero son profundas y de gran misterio. Entonces, ahí está ese templo. Entonces, ese templo es, mejor dicho, la locura. Y después, cuando lo descubren en el siglo XIX, pues, no, es que mucho se les cae la mandíbula, porque eso es como para que le caiga a usted la mandíbula de ver el templo de Abu Simbel, y de ver los colosos, y de ver los equinoccios, y de ver el sol, y de ver el templo de Nefertari, y de ver el templo de Ramsés II. Ese templo lo empotraron en la montaña, mejor dicho, tallaron la roca viva de la montaña, y sale como una, es como una, un alto relieve sobre la montaña rocosa. Entonces utiliza la montaña para respaldar la monumentalidad de los colosos y para exaltar su poderío sobre los asiáticos y la importancia de la familia real bajo las piernas de los colosos y cómo están todos a la misma altura los dioses y Ramsés II. De eso se trata el templo de Abu Simbel. Más adelante, en el lejano futuro, cuando se construya en el siglo XX, en la era de Nasser, una de las obras faraónicas que los egipcios siguen haciendo de vez en cuando en el siglo XX, la represa de Asuán. Cuando se vaya a construir la represa de Asuán, que eso vamos a ver, que eso es una cosa mucho lo tremenda, porque es toda la canalización de las aguas del Nilo para dar energía al Egipto moderno en el siglo XX y será el símbolo de la, del Nuevo Egipto. Eso, digamos, eso va a ser una cosa muy importante. Cuando Nasser va a hacer la represa de Asuán, la represa va a inundar el templo de Abu Simbel, y esta maravilla, desenterrada de la arena, pintada con toda belleza y exuberancia por David Roberts, señalada por tantos, admirada por tantos, sacada de lo profundo de las arenas del desierto, quedaría hundida para siempre bajo las aguas de la represa. Entonces, eso no se puede hacer, porque es un crimen. Entonces, los egipcios le piden ayuda al mundo para salvar a los templos de Nubia. Nubia se va a hundir irremediablemente bajo las aguas, y la inmortalidad que tanto ha costado la gestación de semejante imperio quedaría amenazada, y al quedar amenazada la permanencia y la inmortalidad, quedaría amenazada la existencia cósmica del hombre que hizo posible todo eso, de Ramsés y de los suyos. Entonces Egipto pide ayuda al mundo, y el mundo ayudará a Egipto, el mundo ha consentido a Egipto, y lo ayudará. Y lo que van a hacer con el templo de Abu Simbel es tan impresionante como la construcción mismísima del templo, y como la grandeza de Ramsés II, y equivaldrá también a la futura grandeza de Nasser en su estilo. Van a coger este templo, esto es una cosa, mejor dicho, narrarlo es una cosa impresionante. Van a llegar expertos de todas partes del mundo. Van a llegar todos los amantes de la egiptología, van a llegar arquitectos, van a llegar arqueólogos, van a llegar ingenieros, van a llenar eso de grúas, van a hacer una obra de una monumentalidad tan grande como el templo mismo. Van a coger los colosos y van a romper los bloques, los van a romper como un rompecabezas, van a hacerse, digamos, van a cincelarlos en piezas absolutamente precisas para moverlos 200 metros arriba con todo y montaña y volverlos a armar. Es decir, van a convertir el templo de Abu Simbel en un rompecabezas y van a coger con grúas gigantescas cada uno de las piezas del rompecabezas y la van a armar 200 metros más arriba para salvarla de la creciente de las aguas de la represa. Pero como esto está empotrado en la montaña, no es separado de la montaña, van a trasladar la montaña, así como les digo, la montaña. Cogieron la montaña y la parten en pedazos y la trepan 200 metros más arriba, vuelven y cazan cada una de esas piezas en un trabajo que va a durar 4 años y va a requerir de toda la tecnología del siglo XX, de todos los avances de la civilización y de toda la magia de la ingeniería y de la arquitectura para respetar el legado de Ramsés II y salvar a los templos de Nubia de las aguas y dejarlos donde deben estar, en el camino de la inmortalidad. En la parte de atrás de la montaña hay una cantidad de cables como si usted sujetara una cara con un gran moño en la parte de atrás. Entonces hay una cantidad de cables que sujetan la montaña y que hoy por hoy están ocultos bajo una especie de burbuja, porque en otra época, no hace mucho, era tal el atractivo de los cables que sujetan la montaña que atraía más a la gente que el mismísimo templo de Ramsés II, que el mismísimo templo de Abu Simbel. Y entonces de eso no se trata, ¿no? Es que todo esto es para rendir homenaje a Ramsés y a Abu Simbel, y la ingeniería fue el medio para hacer posible el conocimiento de la inmortalidad, pero la ingeniería no era la inmortalidad misma. Entonces por eso decidieron tapar los cables que sujetan la montaña, para que lo que la gente vea y se concentre es en la montaña y en el templo de Abu Simbel. Ahora, en el momento en que se va caminando en la bajada, el avión va solamente a Abu Simbel, no más, ahí no hay nada más, solamente ese templo. Pero si tocara caminar para verlo desde todo el desierto, bien valdría la pena por la magnificencia, porque cuando se descubre ese templo ante los ojos, hiere la vista ante su magnificencia, porque nada así es imaginable. No importa cuántas veces se haya visto ni de qué manera, esto sobrepasa la mirada de lo posible. Entonces está sobre la montaña. Entonces la idea es que la gente contemple la inmortalidad y la grandeza de Ramsés a través del templo de Abu Simbel. Por eso cubrieron los cables que sujetan la montaña en la parte de atrás, porque lo que hacen es montarlo todo, o sea, desmontarlo y montarlo arriba. Pero entonces, como van a desmontar la montaña, pues la tienen es que sujetar, porque ya no está sujeta a la tierra como estaba originalmente, sino que va a estar sujetada por un sistema de cables que la fija al mundo para hacer posible la fachada y la maravilla. Pero esto no es solo una fachada, es un templo, son dos templos. Entonces todos los bosques de columnas que están al interior del templo, tanto del de Nefertari como el de Ramsés, tuvieron que ser trasplantados también, reconstruidos también y puestos también. Porque si fuera solamente la fachada, pues usted mueve la fachada y la sube con todo lo que eso implica. Pero es que movieron la montaña, movieron la fachada y movieron las columnas y recrearon el templo con su interior y con su exterior y con los colosos. Ahora tenemos el problema del equinoccio. Bueno, ya montamos el templo. ¿Y cómo hacemos para que nos llegue el sol otra vez? Porque si el equinoccio no proyecta la sombra y no se ve el sol en el Santo Santorum sobre los colosos, entonces no hemos cumplido el sentido místico del templo, ¿no ve? El primer año, el sol iluminó una de las estatuas. El segundo año, el sol iluminó otra de las estatuas. Y al tercer año, el sol iluminó la tercera. Cuando se iluminaron los tres de los cuatro dioses, porque el cuarto es el dios de la oscuridad y no debe recibir el sol, cuando el equinoccio volvió a proyectar sobre los colosos la sombra y el sol que anuncia la bendición de Ra sobre Ramsés, entonces y sólo entonces se completó la obra, porque sin el cruce de los equinoccios, en el punto exacto en que Ra favorece al faraón que tanto tributo le da, la obra hubiera sido un prodigio de la ingeniería, pero no un acto de la fe y de la magia, como fue la construcción del templo. Hoy por hoy, se logra que el equinoccio, en el momento del equinoccio, el sol entre a tres de los cuatro dioses y se pueda mirar y apreciar en toda su magnificencia mística y cósmica el templo de Abu Simbel, la presencia eterna de Ramsés y la maravilla de la ingeniería del mundo moderno, cuando se pone al servicio de los inmortales y de la grandeza, y cuando construye obras para el espíritu de la humanidad y no para la vanidad de lo efímero. Entonces, con ese templo, el tipo queda hecho. Y eso nos anuncia de una vez, de Nubia para abajo, que mejor no meterse con un imperio que sella su presencia con templos tan monumentales como el de Abu Simbel. Entonces, y de ahí para abajo y de ahí para arriba, el Alto y Bajo Nilo quedan perfectamente delimitados por la grandeza de Ramsés. Y eso fue lo que hizo. Y era tan importante y tan grande y tan maravillosa Tebas, y tan esplendoroso que hasta está mencionada en la Ilíada. Más adelante van a decir que Aquiles, cuando le dicen que vuelva a la batalla, dice que él no volvería a la guerra, ni siquiera por todas las riquezas de la Tebas de los egipcios. Las referencias que hay, ya los griegos ya van a empezar a aparecer en escena, las referencias que va a haber con ellos muestran una admiración por un mundo inimaginablemente colosal, y parte de todo eso era el mundo que había hecho Ramsés. Entonces, Ramsés deja su sello, su impronta, de una manera impresionante, porque pues él era un dios en todo el sentido de la palabra, y era la manera de decir, por aquí estuve y por aquí estuvimos nosotros, y finalmente parte de lo que más queda son lo que él hizo. Entonces, Ramsés va a ser, pues, digamos, el hombre que va a crear todo esto. Y más adelante, después de la era de Ramsés, viene, digamos, estamos en la 19ª dinastía, que es la de Ramsés y la de Seti. Pero Ramsés, pues, es el que más nos va a ocupar cámara, precisamente por el grado de monumentalidad que va a manejar. Entonces, después de la tradición de Ramsés, va a venir otro faraón. Ese faraón es el que se dice que fue el faraón que no conoció a José. Ese faraón, dentro de la misma línea, más adelante, un poco más adelante, se va a llamar Merneptah. Ptah por la diosa Ptah, el dios Pap, que es el dios de la oscuridad, o sea, escrito P-T-A-H. Entonces, Merneptah, por el dios de la oscuridad, por el dios Pat, que es el que les digo que no se ilumina dentro del templo de Abu Simbel, porque es el dios de la oscuridad. Ese tipo estaba gobernando en la época en la que se sitúa bíblicamente el Éxodo. Entonces, a él le tocó, a este tipo Merneptah, es el que le va a tocar la salida de los israelitas de Egipto. Su cuerpo, su momia, se encontró con sal, con una gran cantidad de sal marina, sal que no hay en el Nilo. Por eso se dice que ese faraón murió ahogado en las aguas del Mar Rojo en el momento en que se presentó la subida de las olas. Hoy por hoy, con el desastre tan terrible de la Asia, sabemos que lo que sucede, ese fenómeno de cómo se recogieron las aguas del Mar Rojo, permitieron el paso de los israelitas y luego se devolvieron, corresponde a lo que llamamos el fenómeno de tsunami. Y es que el mar se recoge y luego se vierte con una fuerza inusitada sobre las costas. Eso es lo que, digamos, es la explicación que hoy tenemos del fenómeno de la apertura de las aguas del Mar Rojo. Entonces se dice que este faraón no conoció a José, porque ya después, digamos, José entró en la época de los Hicsos, llegó a ser visir y fue bien acogido por el pueblo egipcio en ese momento. En tiempos de Ramsés, los israelitas van a ser esclavizados, perderán esa, digamos, ese estatus que tenían. Muchos otros pueblos fueron esclavizados junto con los israelitas. Será una etapa, digamos, en que la grandeza se edificará sobre la esclavitud. Y ya para la época de Merneptah, los israelitas son esclavos. Él ya no conoció a José. Entonces ya no tiene esa referencia, digamos, tan mágica y tan bienvenida que tenían los israelitas. Ahora son esclavos. Entonces, en este punto, en la salinidad de esta momia, es donde se ubica el relato del Éxodo, tiempo después de la era de Ramsés. Entonces, en el relato del Éxodo, lo que pasa es que vienen las siete plagas, pero aquí hay una serie, digamos, de sincronicidades de la historia. Los egipcios van a empezar a recibir invasiones por donde menos lo van a esperar, por donde nunca habían llegado. Las invasiones normalmente habían llegado del Asia, venían del Sinaí, venían por la tierra de la península del Sinaí, venían del Mar Rojo, pero nunca habían llegado por el mar, nunca habían llegado por arriba. por el Mediterráneo. ¿Y qué pasa? Es que resulta que la historia del Mediterráneo y de todo el desarrollo que el Mediterráneo va a tener y las civilizaciones que van a tener son muy posteriores al desarrollo de los egipcios. Por eso no se les había aparecido por allá nadie. Se están formando lo que serían después los griegos y los pueblos aqueos y los pueblos eolos y los pueblos jonios. Están asolando los Balcanes para llegar a formar lo que después sería una gran civilización. Y van a crear oleadas de invasiones sobre los egipcios. Y esas oleadas de invasiones van a producir fuertes crisis y cataclismos. Y se cree que esas oleadas fueron lo que identifican con las siete plagas, cuando los pueblos esclavos se van a unir contra los egipcios en el momento en que empiezan a entrar invasiones. Ellos van a tener invasiones como los romanos las tuvieron después de los bárbaros. Solo que la historia es tan paradójica que en ese momento los bárbaros eran los griegos. Tiempo después, cuando los griegos se vuelvan los duros del paseo, todo el que no hable griego se ve al bárbaro. Así son las cosas en la historia. Van y vienen y dan la vuelta. En este tiempo se están formando los futuros imperios y la siguiente oleada de grandes civilizaciones. Aquí se ubica la guerra de Troya. Los fenicios están alcanzando su grandeza e inventan el alfabeto que hoy usamos. Nabucodonosor primero reina en Babilonia. El pueblo dorio invade a Grecia y llega a su fin la civilización cretoeminoica. Es un tiempo de grandes movimientos de pueblos y las invasiones van a debilitar a los egipcios. Aquí, hasta este punto, los egipcios crecen y crecen y crecen como imperio. De aquí para adelante ya no van a crecer más. Digamos, hasta Ramsés II crecen y están desarrollándose. De aquí para adelante, después de Ramsés y con sus sucesores, lo importante es aguantar. Tienen que aguantar, ya no van a seguir expandiéndose como civilización, sino tienen es que conservar lo que han logrado. Lo que pasa es que lo van a aguantar mucho, mucho tiempo también. Pero de aquí para adelante les queda aguantar todas estas oleadas que están viniendo por el mar y que están viniendo por los corredores. Entonces es un punto en que los egipcios se enfrentan a nuevas realidades que no habían tenido que confrontar con la anterioridad porque nunca los habían atacado por el mar. El mar se había constituido en una barrera natural como el desierto que los aislaba. Y la razón por la cual nunca habían tenido eso era porque sencillamente las civilizaciones del mar aún no estaban en la historia. Como los egipcios son tan antiguos, cuando se empiezan a formar la siguiente oleada de las grandes civilizaciones, pues ellos ya han ido y han vuelto de todo, como vemos acá, ya están empezando el declive. Lo que pasa es que el declive de ellos va a durar muchísimo tiempo y va a ser más bien muy, muy gradual. Pero aquí ya empieza la caída, o sea, con Ramsés llegan a la poderosidad, a la tenacidad máxima. Y después de la tenacidad máxima ya empieza el declive lento, los pueblos empiezan a sacudirlos, los hititas que eran el otro imperio rival también van a ser absorbidos por el mar. Entonces, cuando los dos grandes imperios que estaban a lado y lado, que eran los hititas y los egipcios, empiezan a debilitarse, todos los demás pueblos que los rodean empiezan a fortalecerse y a tratar de meterse dentro del imperio, que es la lógica de los imperios. En un momento dado, los pueblos que están naciendo y los pueblos que se están fortaleciendo van a empezar a meterse y a tratar de buscar un asidero dentro de esos imperios que tradicionalmente han sido ricos y opulentos. Ahí se dan todas las invasiones y eso es lo que a los imperios los va a llevar en un momento dado al declive. En este punto es cuando los israelitas empiezan a encontrar una oportunidad para salir de allá porque los pueblos esclavos van a poder regresar a sus tierras de origen aprovechando el desorden, como dicen. Entonces ahí es cuando los israelitas van a buscar, cuando los hebreos van a buscar la salida, cuando aparece la figura de Moisés que va a consolidar la tradición judaica. Entonces, en ese punto del relato, en el punto del éxodo, cuando las siete plagas de Egipto y la salida de los israelitas y su travesía por el mar, dejamos este pedazo de la historia, la salida de los israelitas, la siguiente parte del mundo de los faraones, del imperio nuevo, de la llegada de los griegos, de la futura Alejandría, del ocaso, del imperio, que después de esto ya empezará a conocer tiempos difíciles y empezará a perderse en el tiempo y en el olvido un poco todo lo que fue la grandeza y lo que se historia de los israelitas por el Sinaí y del mundo mosaico, es lo que vamos a ver en el siguiente programa. Entonces, desde la grandeza y la monumentalidad de Abu Simbel, desde la conciencia del poderío y de la grandeza de Ramsés II, desde los prodigios de la ingeniería del siglo XX y la magia de los templos aún maravillosos por encima de las aguas de Asuán en los templos de Nubia, en el relato de Ana Uribe, en la producción Jessy Rodríguez, y para ustedes, feliz domingo.